algo verdaderamente sagrado que hay sobre este mundo es el sacerdocio. Todos deberíamos tenerlo en la mayor consideración, incluidos los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos que valorar mucho el sacerdocio. Es algo sagrado. El sacerdocio en el Antiguo Testamento venía dado por la vía de sangre. Se heredaba de padres a hijos. Solo los miembros de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. No era uno el que elegía ser sacerdote, sino que le venía dado. Y realmente en nuestra época es igual. Aunque no por vía de sangre, no es uno el que decide y elige y opta a ser sacerdote, sino que viene dado de Dios. No es uno el que toma la decisión de ser sacerdote como podría tomar cualquier otra decisión, sino que le viene dado. Lo único que se pide es la aceptación. También en la época veterotestamentaria, no todos los hijos de Leví hacían la función de sacerdotes. Era una tribu sacerdotal, pero no todos ejercían el sacerdocio, sino sólo los que entraban en el templo y eran investidos después de una preparación. Lo mismo ahora, no es uno el que elige. De ningún modo es uno. Le es dado como le fue dado a Aarón. No le fue dado más a Aarón directamente por Dios el ser sacerdote que al último párroco que hay en la Iglesia Católica. Es la misma elección, aunque distinto sacerdocio. También es verdad que puede haber quien haya entrado en el seminario sin vocación, no llamado por Dios. Estas personas, salvo que después de ser ordenados sacerdotes, tengan una gran conversión hacia Dios, salvo que enmienden sus pasos radicalmente, a radice, desde la raíz, acabarán muy mal. El que entra en el servicio sagrado de Dios sin que Dios le haya llamado, el que entra por razones humanas, acaba mal. Salvo que después de la ordenación uno se convierta totalmente a ese servicio. Porque una vez que ha recibido la ordenación, como la investidura de la que ahora voy a hablar en el Antiguo Testamento, no hay marcha atrás. Voy a hablar ahora de la investidura que hizo Moisés a Aarón y sus hijos. Una vez que fueron investidos, no se podía retroceder. Eran sacerdotes de Dios para siempre. En todo momento. Y el capítulo 8 del Levítico nos habla de la investidura de Moisés en aquellos primeros sacerdotes de la tienda de la reunión. Y lo que voy a decir es palabra de Yahvé. Fueron investidos en el sacerdocio Aarón y sus hijos de la manera que voy a explicar, porque así lo quiso Yahvé. No es obra humana, sino divina. Pues el capítulo 8 comienza así. Yahvé habló así a Moisés. Toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras y el óleo de la unción y el novillo para el sacrificio por el pecado y los dos carneros y el canastillo de los ácimos y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Se va a proceder a tener los primeros sacerdotes de la tienda de la reunión. La tienda de la reunión que había sido diseñada hasta en sus más pequeños detalles, por el Dios al que honraban y que ahora se revelaba de un modo tan claro. Y estos pasos que voy a explicar ahora, en que fueron investidos los primeros sacerdotes de la época de Moisés, después de salir de Egipto, es muy importante que los sacerdotes lo meditemos. Los meditemos estos pasos, porque todos ellos encierran misterios y símbolos. Yo por lo menos veo en ellos muchos símbolos, aunque estrictamente no estén en la letra de lo que sucedió. Para ellos quizás tenían otros simbolismos que ya no nos han quedado, pero para mí, que lo leo como cristiano, y para mi vida personal, sí que encuentro unos simbolismos que son los que ahora voy a explicar. Lo primero de todo que hizo Moisés fue lavar con agua a Aarón y sus hijos, símbolo de la purificación. Antes de nada, hay que purificarse. Hay que pedir perdón, porque uno va a entrar en contacto con la trascendencia, con el ser infinito, ante el cual no somos nada. Y fue el mismo Moisés, con sus manos, el que lavó a Aarón y sus hijos. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue imponer a Aarón la túnica y se la ciñó con la faja, lo vistió con el manto y le puso encima el efod y se lo ciñó atándoselo con la cinta del mismo efod. Luego vemos después que le recubre con las vestiduras sagradas. El sacerdote, siempre que vaya a decir misa y se ponga la casulla, la estola, el alba, debe recordarlo. Son vestiduras sagradas. No puede, mientras está revistiendo con esos ornamentos, estar pensando en cosas humanas. Tiene que pensar en el sagrado ministerio que va a ejercer. Y mejor todavía, si una vez revestido, se detiene un momento a orar. Hace un momento de oración antes de salir de la sacristía. Y además, cada prenda que Dios mandó que hicieran para su servicio en el Levítico, tiene su simbolismo. Lo mismo sucede con las prendas cristianas, cada una de ellas. Porque fue Dios el que dijo que se hiciera una túnica, el que hubiera una faja, el que hubiera un manto y encima el efod. Y después, en el pectoral del sumo sacerdote, depositó el urim y el tumim. El urim y el tumim no se han conservado como eran, ni siquiera en la Biblia, pero eran con lo que Dios revelaba su decisión. Y eso se llevaba en el pectoral colgado sobre el pecho del sumo sacerdote. El simbolismo es maravilloso. El sacerdote es el que, digámoslo así, debe custodiar las decisiones del pueblo de Dios respecto a Dios. Es el que debe comunicar al pueblo qué es lo que desea Dios de él. En moral, por ejemplo, en teología, en diversas cuestiones concretas de la vida, de las sociedades, del mundo, en que los hijos de Dios dicen, ¿qué quiere Dios? Pues el Urim y el Tumim, con el que Dios revelaba su decisión respecto a una pregunta concreta, simbolizan ahora esto otro. El sacerdote hablará en nombre de Dios. Después coloca la tiara sobre la cabeza de Aarón. Esto evidentemente es símbolo de la mitra de los obispos, ¿eh? Y pone una lámina de oro, el metal más noble, la diadema santa, así la llama la Biblia, como Yahvé había mandado a Moisés. Una vez que el sacerdote Aarón y sus hijos estaban revestidos con estas vestiduras sagradas, entonces Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía. Este es el tercer paso, después de que se han lavado, después de que les ha vestido con las vestiduras sacerdotales, el tercer paso es ungirles con aceite. Y a Aarón lo unge echándole aceite en la cabeza. La cabeza es la parte más noble de todo el cuerpo humano. Esto es difícil de explicarlo, pero yo creo que es evidente. Es donde vemos, es donde escuchamos, es por donde hablamos, es donde está la sede de la inteligencia. Y eso es lo que se va a ungir. La sede de los pensamientos, la cabeza, que es la gloria del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, es ungida. Se derrama el óleo, en aquel momento se debió derramar de aquella vasija.